Sí, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal, presidente? Todo bien. En principio te quería preguntar, aprovechando el aniversario justamente, ¿qué me podés contar acerca del rol que han tenido los trabajadores en la agencia TELAM y cómo ustedes de alguna manera retoman esas banderas en lo que es la lucha odierna, ¿no? En la lucha de hoy para el reconocimiento gremial? Sí, en principio los trabajadores y las trabajadoras de TELAM son quienes sostienen día a día la empresa de distintos lugares, de lugares administrativos, de lugares periodísticos, cada uno cumpliendo su función, hacen que la agencia pública y federal, como ustedes decían en la introducción, funcione. Quizás no es tan conocida como Canal 7 o Radio Nacional, medios que consumen los oyentes que nos están escuchando, pero sí la Agencia Federal Pública de Noticias es quien produce noticias todo el tiempo, que toman los medios de comunicación masivos para reproducir lo que sucede en todo el país. TELAM tiene corresponsalías en toda la geografía nacional e informa sobre lo que está sucediendo minuto a minuto en todo el territorio argentino. Así que lo que se lee habitualmente en medios de comunicación es información que nosotros producimos, así que hoy que se cumple 70 años, lo primero que habría que decir es saludar a quienes lo hacen cotidianamente. ¿Cuál ha sido el rol justamente de los trabajadores en este último tiempo, frente sobre todo a esta gran disyuntiva que se ha presentado sobre un medio del Estado, un medio del gobierno y el rol de la patronal que ha tenido dentro a la agencia TELAM, que tengo entendido que justamente en este último periodo hay un grave conflicto con respecto a la situación gremial allá adentro, ¿no? Sí, en principio yo separaría lo que es público de lo que es gubernamental. La agencia es una agencia pública de noticias que es diferente a responder a una agenda gubernamental cualesquiera esta sea. Es decir, que más allá de quien esté a cargo momentáneamente la agencia sigue produciendo material, sigue, por ejemplo, verificando que la pauta oficial sea publicada en los medios comerciales o que se hagan videos, se hagan audio. Es decir, nosotros hacemos una serie de tareas que no importa quién esté en el gobierno, sino que se hacen igualmente. Más allá de eso, es decir, que quien esté al mando momentáneamente la agencia hoy cumple 70 años y como vos decías, nosotros hoy hicimos un acto por esta celebración, exigiendo que reciban la comisión gremial interna, que el 25 de noviembre pasado se realizaron elecciones y desde entonces no se recibe la representación gremial de los trabajadores. Hoy hubo un acto muy grande en el que participaron más de 300 personas exigiendo libertad sindical en TELAM, que quiere decir que el programa votado en la Asamblea de los Trabajadores sea escuchado por la autoridad de la empresa. Bien, ¿y qué pasa, Patricio, que la gerencia no reconoce a la comisión interna? Sí, nosotros en primer lugar responsabilizamos a nuestro sindicato de base o hoy en día a nuestro ex sindicato de base, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA, que desde hace 15 años, después de un proceso de lucha que se dio en la empresa y del que fueron expulsados por su posición propatronal, no hace elecciones de delegados en TELAM. Desde entonces, desde el año 2000, las elecciones se hacen con escribanos o con veedurías del Ministerio de Trabajo de la Nación y el año pasado, el 25 de noviembre de 2014, nosotros repetimos ese esquema, hicimos una elección de la que participaron más de 300 personas y se eligió una comisión gremial interna y la empresa tomó la decisión política de no reconocer a este cuerpo de delegados. A partir de entonces nosotros empezamos un plan de lucha para que sea reconocida esta comisión gremial interna y hoy se hizo un acto en la puerta en el mismo sentido. O sea que se trata de una situación parecida a la del gremio que se intenta, ¿no?, consolidar más allá de la dirección de UTBA, donde el ministerio o la gerencia de la agencia de noticias no reconocen directamente lo que están haciendo los trabajadores, ni los reconocen, ni dice que no los reconocen. Sí, de hecho el cuerpo delegado de Telam en su programa presentado de cara a las elecciones del 25 de noviembre, en su primer punto o en uno de sus primeros puntos, decía que nosotros íbamos por un nuevo sindicato de prensa, uh-huh. Porque consideramos que era esencial de cara a la discusión, tanto dentro de Telam como de otros medios públicos y privados, la creación de un nuevo gremio de prensa que estuviera presente, tanto convocando elecciones en comisión gremial interna como de otros problemas y otras discusiones que tienen hoy los trabajadores de prensa. Así que nosotros somos parte de ese movimiento más general que convoca, que invita, que hizo un plebiscito en diciembre a partir de esta discusión, ¿no? De hecho, recordemos también que los trabajadores del grupo Infonews y los ex trabajadores de Spolsky están llamando a una asamblea y a una movilización el próximo jueves, que tiene que ver justamente con la situación que está viviendo la Poligráfica del Plata aquí en la ciudad de La Plata y una serie de deudas que tienen los ex dueños, ¿no?, con respecto a sus trabajadores. Ese el conflicto en Telam, el conflicto también en Clarín, que la semana pasada salió sin firmas, por ejemplo, son de alguna manera una evidencia de que los trabajadores de prensa en la Argentina están empezando a moverse más allá de que las cúpulas sindicales representadas en la UTBA prácticamente no quieran dar un paso adelante. Ahora, la pregunta es, ustedes han estado prácticamente a la cabeza de toda esta lucha. ¿Cuánto falta o qué falta para tener un sindicato concretamente en los medios de Buenos Aires y cuáles van a ser sus alcances? Sí, de hecho, a lo que vos referís, hoy me parece que hay tres o cuatro conflictos muy importantes en la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, el diario Clarín, mañana vuelve a salir sin firmas hasta el domingo próximo y que de no dar respuestas se viene una semana completa de quite de firmas. Hoy los compañeros y las compañeras del diario Clarín, de su comisión gremial interna, participaron del acto de Telam. Después tenemos el caso de los compañeros de Publiexpress, que sufrieron cuatro despidos en un proceso que en los últimos años se llevó a cabo por parte de la patronal y que implicó más de 13 despidos. Y después tenemos el caso del Grupo 23, donde Spolsky, evidentemente, a partir de un desconocimiento de los derechos de los trabajadores de la empresa, ataca a las distintas razones sociales que él creó, básicamente el caso de Premium que hacía las revistas que ustedes citaban, y que hoy los compañeros estuvieron también en el acto contando la situación que atravesaban. Es decir, hay un ataque general de las patronales de prensa hacia el conjunto de los trabajadores y que hoy se expresó en un acto en el gremio del gremio de prensa en Telam rechazando la situación que se vivía. Con respecto más específico a lo del gremio, en los próximos días, la próxima semana se están presentando los papeles para exigir al Ministerio de Trabajo que escriba al nuevo gremio y a partir de entonces vamos a tener una legalidad que no contábamos y decididamente le decimos chau a la UTBA, ¿no? Patricio, hace más o menos dos o tres días un periodista muy conocido a nivel nacional, que es Darío Aranda, quien ha estado también organizando a varios de los colaboradores de Página 12, han logrado una serie de reivindicaciones, decía a través de las redes sociales, y cito, el nuevo sindicato de prensa debe contar con participación plena de medios comunitarios o nacerá parecido a la UTBA. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Yo sé que hay medios comunitarios, hay medios que por ahí no están en el ámbito de lo comercial, que también están participando de este tipo de charlas y este tipo de organización. Sí, hay una discusión efectivamente con respecto a lo que implican los medios alternativos, comunitarios y populares. Yo pertenezco a una de las agrupaciones de prensa, que es el colectivo de trabajadores de prensa, en donde nosotros consideramos que tienen que tener afiliación plena y la decisión de votar en la comisión directiva y de votar en distintas instancias de gremio de prensa. Más allá de eso, consideramos que a partir de esta discusión se ha establecido un piso muy interesante, que es diferente a lo que tenía la Unión de Personser, que es nuestro sindicato, la URBA, que afiliaba a Sin Ton ni Son con el único objetivo de legitimarse o de relegitimarse en la conducción del sindicato. Nosotros no queremos caer en el mismo problema que tiene la URBA, y nosotros sí planteamos que los medios alternativos como intereses populares son esenciales a la hora de discutir un sindicato de prensa. No todas las agrupaciones del gremio consideran lo mismo, pero sí que todas consideran que tienen que tener lugar en la nueva entidad gremial que se forma. Nosotros consideramos que tiene que ser una de derechos, y otros consideran que tiene que estar remitida a la discusión sobre asuntos profesionales o algo similar. Pero sí que es un sindicato que van a ser, sin ninguna duda, con la inclusión de los medios alternativos como intereses populares en su seno, porque son los compañeros y las compañeras que día a día nos dan voz a los trabajadores de prensa. Decíamos, Patricio, próxima etapa, próximo momento, probablemente sea la movilización de los trabajadores y trabajadoras del Grupo 23 el próximo jueves. ¿Qué otras etapas va a tocar la creación del nuevo sindicato y, sobre todo, esta situación por la libertad sindical en Telam? No, creo que en primer lugar lo que tiene que hacer el nuevo sindicato es terminar de conformarse y presentar los papeles en el Ministerio de Trabajo exigiendo la inscripción gremial, ¿no? A partir de lo cual empieza una etapa de exigencia y de pelea para que el Ministerio de Trabajo nos reconozca a lo que hemos ganado en cada una de las redacciones, en cada una de las peleas y de las exigencias a las empresas. Ese es el próximo paso, la verdad, lograr que el Ministerio de Trabajo reconozca que, más allá de que la personería gremial la tiene la URBA, tenemos un gremio real que se construye día a día en las empresas y que abreva en este nuevo sindicato. Patricio, te agradecemos muchísimo el contacto. Como te habrás dado cuenta, tenemos la tendencia a molestarte bastante seguido con respecto a estos temas, pero más que nada porque nos parece muy importante poder contar con la voz de ustedes, poder contar qué es lo que está sucediendo y que, sobre todo, los oyentes no se queden exclusivamente con lo que es la fachada de los medios de comunicación y entiendan también cuál es la cocina de todo eso, y que no tiene solamente que ver con el periodismo, sino también con situaciones de laburantes que no siempre están en las condiciones en las que deberían estar. No, la verdad es que los que tenemos una deuda con ustedes somos nosotros, que son los únicos que nos permiten decir nuestra voz, contar las situaciones en las que estamos, tener tiempo para desarrollar nuestros problemas, nuestros conflictos, y poder contarle a la audiencia en qué situación están los trabajadores de prensa, en qué situación real están los trabajadores de prensa, porque cuando uno lee los medios parece que es todo color de rosa, o si no, es todo mal. Y la verdad es que los trabajadores de prensa tenemos una situación particular que queremos decir, y en ese sentido ustedes cumplen una función muy importante en la que nosotros estamos enteramente agradecidos. Muchísimas gracias, Pato. No, gracias a ustedes.